Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido. Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido. Después de pasarme las noches enteras llorando por ti. Qué ingrata, que después de haberte dado lo más bello de mi vida no quieras saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí. Probablemente fue tan poco tu cariño para mí que ahora el que tienes otro amor no faltará, sabrá Dios quién. Qué buena suerte que lo disfrutes, que te aproveche. Yo no sé si te olvidaste ya de mí. Probablemente fue tan poco tu cariño para mí que ahora el que tienes otro amor no faltará, sabrá Dios quién. Qué buena suerte que lo disfrutes, que te aproveches, pero no me pidas que te dé olvidar, es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer.